Estamos aquí en la avenida 4, Colonia Modelo, Ciudad Neza. Son las 5:26 p.m. El día es 21 de noviembre de 2013. Seguimos aquí en la avenida 4, acaban de sonar las campanas de la iglesia, vamos pasando por un centro católico y al lado está UNICEF, vamos a pasar por él. Estamos pasando enfrente de un centro de salud. Hay algunos árboles en las banquetas y una que otra persona, al parecer es una calle muy transitada por la iglesia y todos los comercios que hay aquí. Hay personas en la banqueta en donde nosotros estamos caminando y vienen hacia nosotros. Y ahora nos encontramos con otra escuela en donde podemos observar en las paredes unos grafitis que hablan acerca del bullying. Hay una señora vendiendo elotes afuera de la escuela y vamos a intentar acercarnos a ella. ¿Con todo? Sí. Vamos. ¿Quiere usted un completo pero partido a la mitad? No. ¿O nada más la mitad? Nada más la mitad. La mitad. ¿Lo ponemos chiquito? Sí, por favor. ¿Sí? Gracias. Sí, ándele, que está muy bien. También tenemos esquites casi de cinco. Casi no pica, mijo. La verdad. Que como luego los niños dicen, es que pica. No, no, no, es por eso, es que es como mucho chulo. No, bueno, yo te digo, por si quieres más, pues ya sabes, ¿verdad? Son 10, 20, 30, 40, ay, perdón, y 50. Gracias. Seguimos caminando por la calle y enfrente hay un puesto de pollo. Además está la telesecundaria al lado de la iglesia. Pasamos al lado de la escuela y se escuchó una campana. Al parecer los niños ya van a salir. También hay juegos mecánicos, pero no están funcionando. Están haciendo como una pequeña construcción. Vamos a intentar pasar al lado de ella. Camión de gas que hace ese ruido tan fuerte. Estamos pasando aquí por unos locales. Enfrente de nosotros hay un autolavado donde también venden gas. Hay una tlapalería. Y en la tlapalería venden cositas de Navidad.